proyecto para quién va dedicado y dirigido? Para serie y para serie. Bueno, muy bien. Entonces, si lo pongo acá, acá se ve, sí, tiene sí, se escucha bárbaro. No, ah, bueno. Falta la jugada. Entonces, como retomando, para ir discutiendo también que vamos haciendo con los temas. Entonces, redondeo la idea. Entonces, hemos hecho hincapié en el tema de la nueva situación que genera la vida de que surge una persona. Y esto estaba comentando, bajo tres dimensiones. La primera dimensión es más doctrinal o dogmática. Entonces, siempre lo, ¿por qué? Porque el dogma, la doctrina, son las verdades que Jesús nos reveló. Que es importante tenerlas claras. Por eso te da seguridad. Eso no te coacciona, sino al contrario. Te da horizonte, te orienta. Esto es así y no es así. Pero bueno, Dios son tres personas, son cuatro y Dios. Es la verdad, es así, ya te da un horizonte. Entonces, por eso siempre sobre los temas damos como un aspecto más doctrinal. Entonces me acuerdo, en la nueva situación vimos qué es la gracia, qué es la colaboración humana, cuáles son los errores o las herejías respecto a esto. Entonces, bueno, si está la gracia y Dios me da su ayuda, bárbaro, me cruzo el brazo. Pero bueno, pues hay una colaboración humana. Bueno, pero ¿hasta dónde sigue la colaboración humana y qué relevancia tiene? O sea, que no piense como que todo depende de mí y que todo es fruto de mi esfuerzo. Entonces, bueno, ahí hay que conocer la doctrina. En este caso, se habló de esos temas. Después, hay un aspecto moral, que es distinto del doctrinal. El doctrinal me dice cómo son las cosas, cuál es la verdad. El moral me dice cómo se vive. Entonces, bueno, si he creído esto, si esta es la verdad, si esta es la doctrina que Jesús me revela, ¿cómo vivo? ¿Cómo es mi coherencia de vida respecto la verdad que escuché, que profeso? Y por último, que esta fue la última charla de la vez pasada con el padre Iván, tuvo el aspecto dirigencial. Sí, bueno, como una última vuelta del tuerca, bueno, una persona que pertenece a la comunidad de San Juan, que descubre que su vocación es laical, y con lo que el padre Iván explicaba sobre lo que es ser dirigente y la concepción que se tiene de eso. Bueno, las implicancias de eso. Entonces, en la nueva situación, y después fue el corolario de todo este bloque, hace que la novedad de Jesús en una persona, estudiante universitario, profesional, se plasme concretamente en un dirigente, bueno, con todo lo que les explicó, que eso implica, y con todo lo que ustedes irán descubriendo, que implica. O sea, hay mucha teoría sobre el dirigente, y también hay mucha experiencia, que es la que ustedes van teniendo. Muchos casos comunes, muchos casos personales. Padre, me pregunto, ¿cuándo es un día fue excepcional? No, fue excepcional. Sí, bueno, fue excepcional, pero también, fíjense que, o sea, es un tema transversal, que no necesariamente tenía que ir ahí, pero sí es importante descubrir de que, así como Jesús me pide la vida, me pide la vocación, me pide que diagrame todo en orden a él como centro, o también evidentemente lo que yo gano materialmente tendrá que tener Jesús por centro, y eso implicará colaborar con la obra misionera, colaborar con la iglesia, sostener el culto. Y bueno, a eso apuntaba la charla del padre Cristian, pero más como un contenido transversal. Muy bien, entonces ese es el primer aspecto del mensaje. Nueva situación. Hoy comenzamos el segundo aspecto. Recuerden que son cinco. ¿El segundo cuál era? Dios es mi Padre. Esa es la verdad que vamos a machacar y vamos a intentar comprender hoy. Dios es mi Padre. Hoy y durante varias charlas o encuentros de academia. Y empezamos con lo que es más doctrinal o dogmático. Sobre Dios mi Padre, el primer aspecto que vamos a analizar, entonces, es que es creador. Bueno, vamos a ver un poco qué significa esto, que es creador. Entonces, Dios, espiritual. Entonces, ¿qué digo cuando digo Dios? Entonces, es difícil percibir, ¿no? Porque si digo mesa, bueno, es tangible, ¿no? Lo puedo tocar, lo puedo ver. Cuando digo Dios, ya me cuesta más. Dice, bueno, a ver, ¿a quién estoy designando? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es un ser espiritual. Por lo tanto, carece de materia. Dios no tiene materia. Nosotros tenemos espíritu. Es una pregunta. ¿Tenemos espíritu? Sí. ¿Materia? Sí. También. Dice, bueno, Dios en ese sentido es distinto a nosotros. Pero a veces uno tiende a identificar existencia con materialidad. Se puede ser espiritual sin no tener materia y existir. Porque el modo de ser espiritual es un modo de existir. El ser puede existir materialmente como materia o puede existir como espíritu. Bueno, en el caso de Dios es como espíritu. ¿Y Cristo? A ver, ¿qué te parece? ¿Y Cristo? Bueno, sí, es materia. Muy bien, en cuanto a Dios, ¿no? Antes sí. De encarnarse, es Dios, ¿no? Espiritual. Cuando se encarna, ¿qué asume? Materialidad. Claro, la condición humana que implica parte de la materialidad, ¿no? Entonces, pero entonces también es materia. Claro, asume la materia, ¿no? Claro. Sí, vive en una materia, como vos vivís en tu cuerpo. Claro. Sí. Muy bien. ¿Acá está hablando de Dios Padre o el Dios Padre? El misterio de Dios. Ah. El misterio de Dios. Entonces, Dios. A ver, Dios es un ser espiritual. Y en Dios, vamos a ir a Dinder, si vamos a analizar a Dios en sí mismo, ¿no? En Dios hay tres personas y una naturaleza. Tenemos enunciado el misterio de la Santísima Trinidad. Que bueno, como todo misterio, es evidentemente imposible de ser explicado de manera acabada. Si uno puede comprender y tener certeza sobre Dios, entonces, ¿cuáles serían estas certezas que tenemos sobre Dios en sí mismo? Que son tres personas. Que esas tres personas son Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién nos reveló definitivamente que Dios es así? Jesucristo. Fíjense que los judíos, Antiguo Testamento, solamente creían en un Dios único. Por eso les costó mucho asumir que el Hijo, o sea, implicaba que había en Dios dos. Si el Hijo vino a encarnarse, ¿dónde quedó Dios? Eso tiene un monoteísmo craso. Dios es único y uno. Entonces, solo ni padre es Yahvé. ¿Por qué? Porque si decís que hay padre, indirectamente está diciendo que hay un hijo. Entonces, para eso Dios no es padre, es Dios. Es alguien, es único, solo, exclusivo. En cambio, Jesús nos revela el misterio de Dios, interior de Dios. Que en el seno de Dios en sí mismo habitan el Padre y el Hijo. Al revelarse el Hijo, revela el Padre. Por eso Jesús es el rostro visible de Dios invisible, del Padre, de los cielos. Entonces, Él nos revela al Padre. Y a la vez, entre ellos, el Espíritu Santo. Que es fácil decir, bueno, Dios es Padre, porque tenemos la experiencia de que todos los padres son personas. No hay un padre que no sea persona. Tenemos la experiencia de que todos los hijos son personas. Tenemos dificultad en que el Espíritu Santo es persona. Porque ¿cómo imaginamos, por imaginar al Espíritu Santo? Como un viento, como un fuego, como un algo, como un amor. Pero eso no es persona en la realidad, que conocemos. Pero sí en Dios. Entonces, ¿por qué es persona? Y esto en los primeros siglos se lo preguntaron. Bueno, Jesús es persona porque nació de María, puede hablar con él, tiene un yo, escucha, te responde, es alguien, persona. El Padre también, le rezo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Entonces, y ¿por qué hace lo que Dios hace? Hay un montón de citas, bueno, no lo voy a decir ahora, pero que muestren la palabra como el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo conduce, el Espíritu Santo se entristece, eso lo hace una persona, lo hace el aire. Entonces, la iglesia fue descubriendo que el misterio de Dios que Jesús nos estaba revelando implicaba la realidad de un Padre, de un Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el concepto de persona no es el concepto de persona nuestro, en el sentido de la materialidad. No, claro. No es... Porque para nosotros persona supone materialidad. Claro. Pero persona en la dimensión extra que le estás dando vos, no necesariamente. Claro. Yo, filosóficamente, no sé, porque hay... Mucha ciencia se usa la palabra persona y por ahí significa distintas cosas. Filosóficamente la palabra persona significa alguien que existe, un sujeto. Entonces esto es un objeto, porque es algo que existe. Entonces la persona es un sujeto que existe, es un alguien que existe. Y esa persona existe en una naturaleza. En el caso nuestro es humana, que implica espíritu y alma y cuerpo. En el caso de ellos, una persona, son tres que existen, y acá viene el problema, para explicar, en una naturaleza, porque la naturaleza de los tres es la misma, es Dios. ¿Por qué? Si decimos que cada uno tiene su naturaleza, había tres dioses, bueno, ser marido mío, y no es así. Dios mediante, cuando seguimos al cielo, Dios nos explicará este misterio. Pero sí me parece clave, por eso me tengo en esto. Poder decirlo con precisión, formularlo bien, porque si no viene la confusión, pueden ser las confusiones que puede traer comprender mal esto o no formularlo bien. Yo creo que afirmar que en Dios hay personas quiere decir que Dios no es una energía o es un todo. Hoy se habla mucho de la totalidad, pues son frases, ¿no? De onda, de energía, como también dando lugar a pensar de que a la larga Dios es la suma del todo. Y bueno, que estar bien con el universo, o en sintonía o en armonía, es en el fondo estar bien con Dios. Pero es decir, la concepción, la idea de Dios en eso, es no es de persona, es de algo, es de una energía, es de un algo que no sé decir bien qué es, pero no es de alguien. Sí, pero es persona en el sentido pleno, persona en este sentido, en que le puedes hablar, en que él te puede mirar, que él te puede sostener en sus brazos, que él puede pensar en vos para crearte. Eso algo no lo hace, se lo hace alguien, es en el sentido pleno de persona, ¿no? Como siempre en Dios las cosas que se dicen, sería en el sentido pleno, pero que es que tiene un tú, que pues, me puede hablar, me puede dirigir su palabra. Puede tener intenciones para conmigo, puede tener voluntad. Eso algo, no, una energía, un fuego, una corriente eléctrica, no lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre algo y alguien, la inteligencia y la voluntad? Claro, bueno, gran parte está dado por eso, no solo eso, ¿no? Pero tiene libertad la persona. Puede elegir, puede conocer, puede aprender, puede... Es toda la diferencia que hay entre vos y Mes. Claro. Pero, por ejemplo, un perro tiene... Y bueno, animales... Claro, ¿no? El perro tiene alma y cuerpo, pero no tiene... ¿Tiene alma, el perro? Tiene alma animal, claro. O sea, tiene algo que hace que... Personas. Entonces, sé, nadie va a sacar la declaración de los derechos del perro. Porque bueno, porque no es persona. Pero en cambio la persona humana tiene derechos, tiene libertad y merece ser respetado. Se reconoce. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el arma y el arma? Aún así que los haya, me parece bien. Así como respeto a la creación, digo, perdón, nada, eso me parece bien. Pero no es el derecho en el mismo sentido que una persona humana. Entonces, no es la misma violación del derecho humano de una persona que el derecho de un perro. Hay que respetar los dos, pero no. Bueno, esa es otra tendencia de hoy. En el fondo, como equiparar todo. Vamos a ver después la idea de creación. Como una idea de emanación, en el fondo somos todos iguales. Y bueno, somos parte de un proceso de evolución, pero no, cualitativamente no tenemos nada de diferente. Claro, vos has comentado, porque muchas veces la tendencia es decir, bueno, el hombre es un animal más racional que el resto, pero al fin y al cabo es parte de esa cadena. Pero si vos, me parece que es el concepto personal que te permite decir, bueno, acá hay un salto cualitativo. Es el labón de Walter Darwin. O sea, ¿cuándo dejó de ser animal y pasó a ser persona humana? O sea, ahí se le perdió el eslabón. Bueno, porque tiene que haber una intervención. No sale de lo menos lo más. Salvo que lo más haga que así sea. O sea, ahí es donde vemos la intervención de Dios para que surja la persona humana. Entonces, bueno, en ese sentido decimos persona. Y en ese sentido decimos Dios es persona también. En el sentido que tiene libertad, que tiene conciencia, que tiene. El perro no sabe que es perro, no tiene conciencia de sí mismo. No tiene historia. Aunque él se sepa su historia. Porque el perro vive. No tiene capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Todo eso lo hace la persona con el que justamente tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es alguien viviendo. El perro en sí es algo, animado, pero es algo. No tiene identidad. Me digan ahora que el documento va a aparecer. Bueno, hay casos de sucesor de hereditario y el perro. Se respetan los derechos del perro en otros países, ¿sí? No, parece bien. Está bien. No digo que no pueda haber pasado, ¿no? Pero me parece que se va de. Sigamos con el suave. Sí, más recibe cosas. Pero eso es una que Dios también significa que es divinidad o. No, o sea, yo siempre escuché que la naturaleza es una, que bueno, que es la naturaleza divina. La naturaleza divina debería ser Dios. Claro. Es como decía, o sea, si digo que este ser es hombre porque tiene naturaleza humana, o este ser es Dios porque tiene naturaleza divina. Para mí, yo creo que me quedé con la materialidad. Y cuando dice, creo que es en el Antiguo Testamento, que dice ahí con la creación, que dice la imagen y semejanza. O sea, si Dios no tiene materialidad, ¿cómo se interpreta eso? Que nosotros tengamos la imagen de Cristo, de Dios, pero no se refiere a la imagen corpórea, sino a la imagen no quieto. Claro, bueno, ahí hay dos explicaciones. La primera explicación es bueno, que imagen justamente no quiere decir de manera idéntica, entonces la imagen en qué seríamos parecidos y en qué no. Si nos pareciera que tenemos inteligencia, voluntad, libertad, que nos hizo capaces de amar, de comprenderlo, de elegirlo como Él es. Y la diferencia sería, bueno, que no solo somos espíritus, sino también tenemos materia. En ese sentido podría ser decir, bueno, imagen, no identidad. Tiene algo semejante y algo de semejante. Y después también algunos santos padres se preguntaban, bueno, ¿por qué usa esa doble expresión, imagen? Entonces, muchos dicen, bueno, el texto de hoy que leímos, ¿no? Antes de la creación del mundo nos pensó en Cristo, claro. En Dios hecho hombre. O sea, como que Dios, antes de crear, o sea, mira que cuando uno hace algo siempre tiene en vista lo que quiere al último, aunque claro. Empiece a hacerlo de a poco. Bueno, que habría tenido en vista a Jesucristo. Pero bueno. Y en él, bueno, pero, Jesucristo no era. Entonces, ¿dónde no sabía que no crear? Porque Cristo lo. Claro, bueno, ahí es donde hay un artículo de la Comisión Teológica que dice, bueno, no, la redención de Cristo no solo debe entenderse o únicamente desde la sanación del pecado, sino también está la posibilidad de que igual se hubiera encarnado de otra manera, con otro, bajo otra forma, que él no bajo la forma de la cruz, pero donde a través de esa encarnación nos habría comunicado su vida divina. Entonces, no necesariamente la encarnación y la redención es para salvarnos del pecado. Históricamente sí, porque históricamente se pecó, Jesús tuvo que encarnarse, pero se preguntan, ¿y si no hubiéramos pecado, Jesús se hubiera encarnado de vuelta? ¿Existe posibilidad cierta de que sí? Para comunicarnos la vida divina, Dios. Tengo la idea mental de que antes del pecado original, Adán y Eva no eran Dios, evidentemente, pero como que su naturaleza humana era totalmente diferente a la nuestra, digamos. Sí, sí, sino que tenían un nombre de otra. Ah, bueno, cuando Dios nos crea, les da precisamente todo lo que correspondía a la naturaleza humana. Montones que se llaman preternaturales, que eran, por ejemplo, la inmortalidad, muchos dicen la omnisciencia, la impasibilidad, que es que las pasiones inferiores no estén en contra de las superiores, y también le da la gracia santificante, que le permitía entonces vivir como lo que era, la criatura, en comunión con Dios y cumpliendo como hijo la voluntad de Dios. ¿Qué hace el pecado? Entonces, precisamente el pecado es renegar de todo eso, de quién es Dios y de quién es uno. Entonces, lo que hace es desordenar todo eso que Dios le había dado, plenamente ordenado. El problema es que nosotros no tenemos experiencia de eso. ¿Por qué? Porque ya nacimos después del pecado. Si no entra en la naturaleza, ya nace herida por el pecado. Pero bueno, en base a lo que la palabra dice, uno descubre que evidentemente Dios los creó con la posibilidad de vivir en armonía en el paraíso. Además, supone que tenemos nostalgia de eso todavía, ¿no? Y bueno, y queda en el corazón de San Agustín esa nostalgia, ese anhelo de volver a eso que se poseía, ¿no? Que nos hacía vivir en Dios con naturalidad. Fíjese cuando Adán se esconde de Dios, cuando pecó, o cuando se siente desnudo, cuando pecó, porque andaba con toda ingenuidad, con toda transparencia, como Dios lo trajo al mundo. Entonces, precisamente, hubo algo que el pecado trastocó, no solo afuera, sino dentro. Y hubo algo que perdió. Por eso, tenemos una gran ausencia, como un gran agujero negro en el alma, ¿no? Cuando nacemos. Que es el deseo de Dios. O sea, ¿por qué ese anhelo a Dios? Deseo más, pues si nada me conforma. Y bueno, porque mi alma anhela a Dios, a quien tuvo, ahora no tiene, y la fe me permite volver a tenerlo. Y está el misterio de Cristo. Bueno, entonces, estamos entrando en el misterio de quién es Dios y de la creación. De la creación que afirmamos que Dios, en el credo, que decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Génesis 1.1, a ver, ¿sabes de la Biblia? Sí. Está en Génesis 1, del 1 al 3. Una pregunta rápida. Sí. La formulación, digamos, de la Trinidad, su misma Trinidad, como tal, Dios, uno, tres personas. ¿En qué momento se da, digamos, a lo largo de la Iglesia? Digo, porque no lo he leído, pero no lo veo así formulado de manera tácita. O sea, la formulación definitiva, o sea, una cosa es, fíjense, es como nosotros. Hay muchas cosas que las creemos y las vivimos, y después pasa mucho tiempo hasta que vos las lográs formular. Por ejemplo, en la academia es una ocasión, es donde uno ha vivido durante mucho tiempo muchas cosas, y quizás esta charla o los diálogos te permite, tac, le pongo nombre. Entonces, no es que ahí lo empecé a creer, no es que ahí lo pude nombrar. Entonces, poderlo nombrar, más o menos en el 381 hubo un concilio, como de Calcedonia, y ahí se, o antes también, entre 25, bueno, pero más o menos hasta el siglo IV se tuvo que, incluso había muy grandes debates, entre los mismos, bueno, los concilios se juntan los obispos y los jurindos, a ver, bueno, si lo que estamos diciendo refleja la realidad, lo importante es no traicionar la realidad. Y bueno, había mucho, se discutió mucho la divinidad de Cristo, por ejemplo. Estaban los que decían, bueno, Jesús es una especie de superhombre, una persona excelente, una potencialidad enorme. Hay que decir que era Dios. Bueno, los testigos de Jehová dicen eso. Jesús fue un gran testigo de Jehová, pero no fue hijo de Dios. Pero bueno, pero ven, costó lograr formular lo que en realidad es que eso siempre. Bueno, una cosa, si no, voy a captar la semana de pensar en esto. No entendí bien si lo que vos decís es, a ver, si Dios en realidad es, o sea, esencialmente es espiritual. O sea, con todo lo que estamos diciendo, o sea, como, o sea, asumo como que, bueno, la existencia de Cristo asume como la condición de materia, o sea, que también existe la materia en lo que es, en lo que es Dios, sí, que está formado. Y entonces, ¿por qué decimos que es esencialmente es espiritual? Porque, o sea, desde antes de los siglos, antes de la creación del mundo, Dios es Dios. La sí, bueno, pero por eso, pero por ejemplo, no entiendo. Desde un principio, desde siempre existió la Trinidad. Sí. Porque formó, y entonces siempre estuvo Cristo. No, estuvo el Hijo, el Verbo. Hijo. La persona de Dios. Pero más allá de que sea una cuestión temporal, sin embargo, asumió la condición material también. O sea, ¿qué es material? Sí, hoy, por hoy, después de la encarnación, tenemos que afirmar, y eso es la alegría. Claro, por eso, porque la humanidad de Cristo está en el seno del Padre, eternamente. Pero ahora, no, bueno, o sea, yo, decir, si es nada más espiritual, no sé, eso, es como decir, bueno, ahora está registrado en eso durante el tiempo sobre la resurrección. Es decir, bueno, la resurrección, que bueno, si vino Dios, hizo carne, formó parte y resucitó en cuerpo y alma. Entonces, es como ahora decir que nada más espiritual es como. No, digo, Dios en sí mismo, no es el misterio de Dios, es espíritu. Pero después no niego lo que sucedió en la historia, que Dios se encarna, que asume la naturaleza humana, que al resucitar sigue, o sea, resucita en su naturaleza humana, y que asciende al cielo y está sentado a la derecha de Dios, siendo por nosotros, en cuerpo, alma y divinidad. Eso es así. Pero esa es la manera como Él nos unió a Él. Pero no lo hace. O sea, pero Queda la diferenciación, porque sería Dios con tres personas y dos naturalezas ahora, porque es divino y la humano. Persona, claro. Bueno, lo que decir. El tema es que la naturaleza de la persona del Verbo asume la naturaleza humana, pero sin confundirse. O sea, en la persona del Verbo, pero asume esa condición así. Claro, pero sin mezclarse. O sea, no es que forme una especie de cóctel entre el hombre y Dios, sino que él sigue siendo Dios asumiendo la naturaleza humana. Hasta ahí se puede formular, y con, digamos, en esto no se puede comprender. Lo que sí yo sé que Dios sigue siendo Dios, sin mezcla ni confusión, y unido a él en la persona del Verbo está la naturaleza humana. Vos me preguntás, ¿Jesús fue verdadero Dios? Sí. ¿Fue verdadero hombre? Sí. ¿Cómo se dio esa unión que se llama unión hipostática? ¿Tuvo el espíritu de hombre Jesús? Y sí, fue, tuvo verdadera naturaleza humana, ¿no? Hay un ejemplo. Porque llegamos a un punto donde uno, o sea, bueno, puede explicar, como les decía, muchas cosas se pueden explicar, pues hay cosas que la fe te las presenta como la transustanciación de la Eucaristía. Bueno, te puedo explicar la accidente del pan, la sustancia de Jesús. Pero si vamos a decir, bueno, explícamelo cómo se da, bueno, es así. Entonces la unión hipostática es la misteriosa unión en la persona del Verbo, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Cómo se da eso? O si vos querés entenderlo como entendés que 2 más 2 es 4, no lo intentes porque no se puede, ¿no? Como el misterio de las tres personas, la naturaleza, excede la razón de uno, ¿no? Pero es así, eso es lo bueno, lo que quiero que quede, ¿no? Que es así. Y bueno, y eso es el guía de nuestra vida, ¿no? Nuestra doctrina. Padre, vos te acordás del ejemplo, creo, de Santo Tomás, del Credo, que habla de hacer justamente cuando el Verbo se hace carne, del Espíritu Santo. Creo que pone un paralelismo con la Escritura. pensamiento, lo escribe en un trabajo, es una voz muy buena. Creo que es en Santo Tomás, hay credo monárquica de Dios Padre, Todopoderoso. San Agustín. San Agustín es. Claro. Cuando habla de la. Para explicar la Trinidad. La Trinidad, sí. Claro. Él dice, bueno, las personas que vos pensás, bueno, según la capacidad que tenés, al pensar, puedes pensar en vos mismo. Bueno, estás vos pensando y estás vos dentro tuyo como pensado, porque pensaste en vos. Entonces dice, como que hay dos yo, el que piensa y yo siendo pensado por mí mismo. Y si vos pensás en Dios, vos, Dios piensa perfectamente de manera completa. Entonces Dios al pensarse, se piensa perfectamente. Entonces Dios es los yo, el que piensa y el pensado. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Ninguna, porque se piensa perfectamente. Salvo que uno es el que piensa y el otro el que es pensado. Entonces, ahí puedo explicar Dios Padre y Dios Hijo. ¿Qué tienen de distinto? Y que uno piensa y el otro es pensado. ¿Y qué más? Nada más. Pero son iguales. Salvo el que uno es el padre y el otro el hijo. Bueno, ayuda a entender. ¿Sí o no? Está bueno. Ah, es una relación. Pero bueno. Sí, dice uno que la escritura, que cuando lo escribís, ya cambia la internet de idea. Cuando lo escribís, cambia la sustancia, la idea, pasa a ser en el papel. Entonces, como que Dios era la idea, cuando se hace carne, se hace papel. No sé. Ah, también. No me acuerdo cómo es. Pero en el fondo la idea es la misma. Claro. Una es la idea pensada, otra la idea escrita. Claro. Pero la idea es la misma. Sí, está mal. Son maneras, pero hay un punto donde la profundidad, pero llega al misterio. Y bueno, decís, es Dios. Padre, y otra cosita, cuando vos decías la imagen y semejanza. Y semejanza viene en el concepto, digamos, porque explicaste bien imagen, pero semejanza como. Sí, ¿qué es lo que? No es que son palabras técnicas, ¿no? No, bueno, pero... Como que una cosa... Pero cuando alguien te pregunta, parece que da miedo. Sí, o sea, me parece que refuerza mis ideas, que más iguales, semejantes, más... No idénticos. Algunos padres de la iglesia sí dicen, bueno, que imagen sería la inteligencia, la voluntad, la libertad, y la semejanza sería lo que perdimos. ¿Qué es? ¿Lo que qué? Lo que perdimos por el pecado. Pero seguimos siendo imagen. Ahí no sería que Adán también era como Dios. Lo que perdimos es la gracia. Es muy filósofo. Es que nunca vamos a comprender todo, es muy simple. No, bueno, pero la vamos a enseñar. sé, yo no sé muy bien cómo es, y creo que no está en mi realidad, yo voy a tratar de entenderlo, sí, tratar de tener cosas re cotidianas y preocuparme de canalizar toda mi energía en los hechos y en el amor, y eso sí lo entiendo, luego también todo, y después el resto, ¿viste? Yo no sé muy bien cómo está mal, y eso se ve pereza y es mal. No, que depende de cada uno tiene su inquietud, ¿no? Bueno, hay personas que son más inquietas, que leen estas cosas, que llaman más la atención, se preguntan y lo hacen en serenidad. Me parece que la clave es hacerlo en serenidad. Después vos podés decir, bueno, yo me sé el catecismo. Al que acá no fue la respuesta de ateo, como que ya ninguno creería, porque siempre morís y no te quedas la cabeza. Pero vos tenés necesidad. Sí, me parece importante. De lo que vos decías, vincular esto con lo que pasa todos los días. O sea, cómo creer en que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y la naturaleza influye en el modo como vivo concreto. Bueno, a eso vamos, ¿no? Por eso vamos a ir paso a paso, pues descubrir. Por eso es doctrinal, moral y dirigencial. O sea, bueno, esto creo, parece que es un plano demasiado abstracto. Bueno, pero si creo esto, vivo así, moral. Ah, se aterriza un poco más. Dirigencial, cuando soy como dirigente, tomo esta decisión, la rezo de esta manera, hago esto no lo quiero. Entonces, bueno, es como un degrade que me va permitiendo vincular los mundos. Todo me habla de Dios. Por eso todo es para gloria de Dios. naturaleza de Dios manifiesta la bondad de Dios. Y el mal, entonces, bueno, ahí, si tenemos tiempo hoy llegamos, si no, lo dejamos para la prueba, es un tema, pero en la creación, en el momento de la creación, donde Dios es el único que interviene, todo surge de esta manera, ¿no? ¿Para qué entonces? Para la gloria de Dios. Manifestar y comunicar su bondad, su verdad, su belleza. Y en la creación está manifiesta la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Así como cuando alguien hace algo, bueno, se usa mucho, a lo mejor hacer un dibujo, una... ¿Cómo se llama eso? Que esa técnica que te hacen dibujar. Existo con todas las posibilidades que tengo, pero en este contexto de posibilidades, porque no soy Dios, entonces mis posibilidades no son infinitas. Entonces, en cuanto las realizo adecuado a ese contexto, me realizo plenamente. Si no, me autodestruyo, me empiezo a creer lo que no soy, bueno, y demás. Entonces, bueno, las afirmaciones o las consecuencias que surgen de esto que creo, que Dios es el creador del cielo y la tierra. Y un paso más, creó por amor. Es decir, no solamente para manifestar su sabiduría o su inteligencia, sino porque quiere las cosas, ama las cosas que creó. Y también nos cuesta a veces creer, pero precisamente nos sostiene en el ser porque lo ama, porque desea que exista. Y lo contrario al término creación es el aniquilación. Que la experiencia que tenemos es que si, bueno, si esa mente se prende fuego, se reduce a dióxido de carbono, a ceniza, pero de alguna manera lo que la materia que la componía se transformó y sigue estando de otra manera en otro lado. Pero el término aniquilación es que no está más. Se vuelve a ser nada. Entonces, así como Dios me creó, no es que me creó al inicio, le dio cuerda al reloj y se fue. Sino que el acto de la creación es continuo. Sino que surja algo de la nada, bueno, para que no vuelva a ser nada lo tiene que sostener continuamente. Bueno, ¿y por qué Dios lo sostiene? Porque lo quiere, porque lo ama. Es más, lo hizo ser porque primero lo quiso. Bueno, ¿por qué voy y hago una torta para un cumpleaños de un ser querido? Y porque lo quiero. Bueno, pero porque quiero la torta. ¿Por qué fue primero? El querer la torta. Después la hice. Bueno, entonces en la creación surge justamente el acto de amor de Dios. Muy bien. Entonces, el tema del aniquilamiento, o sea, es tan absoluto como la creación, digamos, solamente se tendría capacidad para aniquilar a Dios. Claro. Pero nadie te puede reducir a la nada. ¿Quién te tuve un velorio? Hablaba con el hombre, no te esperaba en ese sentido. Bueno, el pecado, la cremación. Pero así todo, claro. No puedes reducir a la nada. Y bueno, nunca le pasa. ¿Sí? Desapareces, o sea, no, sin existencia. Bueno, y tema fronterizo con esto, que como para cerrar el tema de la creación. El tema del Big Bang, por ejemplo, que es una teoría que explica el origen del universo, pero el universo físico. Fíjense que con todo esto que estamos diciendo, estamos hablando de la totalidad de lo que existe, lo espiritual y lo material, lo físico. Entonces, no hay por qué oponerlas, incluso se puede ser creer en un Dios creador y sostener la teoría, una teoría, del Big Bang. No habría dificultad. Recordemos que los relatos de la Biblia son relatos figurativos. No están narrando una historia, sino que están explicando el modo como esa gente puede entender una verdad filosófica o teológica, que Dios hizo todas las cosas. No estaba en condiciones de formular la teoría del Big Bang para decir que Dios de esa manera hizo el mundo. Si no estaba queriendo afirmar que Dios hizo el mundo, ¿el cómo? Tranquilamente lo puedo haber dicho a través de un proceso evolutivo que podría haber, de acuerdo a lo que dicen. Bueno, ahora está la teoría del Big Crunch, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué sería eso? Sí. ¿Quiere hacer el Big Bang? Sí, como el lobo. O sea, el Big Bang es como una primera gran explosión, pues bueno, la materia es finita. Entonces, bueno, llega un momento donde se expande hasta como el lobo, que nada más. ¿Y qué hace? ¿Explota? No, se vuelve a crunches. Hasta que todo daría la impresión de que volvería al punto inicial. Ah, toma. Teoría. No sé cómo se puede comprobar eso, pero bueno. Teoría que me gustaba probarte. No, de la teoría de la, como, no sé, del azar, creo que es como que todo es creación de una perfecta casualidad. Que creo que ganó el premio Nobel, una teoría así. Ah, sí, sentí. Que sí, no, me pareció muy interesante, no sé. Sí, no, como que la larga, cuando analiza la materia en último término, todo tiene un nombre, pero sí, el largo del azar es como que somos todos fruto del azar. Claro, pero bueno, después eso se da se choca con la realidad. Padre, porque la realidad es que no es así. Siempre que tiene una piedra, cae al suelo. No hay azar. Siempre que la tire, va a caer al suelo. Y por ejemplo, con todas estas teorías que supuestamente pueden ser y demás, pero recién dijo que bueno, en Darwin, cuando supuestamente el eslabón perdido sería como lo que falta, que como sería como la mano de Dios que falta, o si se crea una teoría evolutiva, es como que desde el principio, supongamos, si descendiéramos los monos, desde el principio Dios nos creó así. O sea, ¿qué es lo que se podría aceptar? O en el medio de eso, como decir, bueno, en un momento Dios dijo, no, a partir mono hago el hombre. difícil de explicar es algo evolutivo. No, no. ¿Por qué? Porque Darwin lo que hace es, a través de la de materia humana o ósea, explica, bueno, va a encontrar distintos esqueletos y dice, bueno, hace un millón de años el hombre era más ligado, un homínido, y después se fue enderezando, bueno, se explica la evolución del hombre, mira que siempre están los dibujitos, pero no logra explicar cuando el mono dejó de vivir en los árboles y empezó a usar calculadora, computadora. Y eso no se puede explicar solamente desde lo material, porque hay un salto espiritual en eso. ¿Pero sería la intervención divina, sería desde el principio o en algún momento en la mitad? No, como el Big Bang sería como lo que, perdón, que el principio también, si Dios creó el Big Bang, ¿no? Claro, bueno, pues, si hubo un primer hombre y no hubo conexión con el mono, si esa conexión, como que Dios la respetó y en un momento hizo ataque, dijo, este mono no es más mono, el hombre. Pasa que por ahí la confusión sale de ver el relato del Génesis como literal, de que fue todo el momento. No, no, pero sí, pero más allá de eso, ¿cuándo empezó el hombre? Por eso, pero creo que si se entiende así progresivamente, puede ser que en un momento Dios le intervenía. Claro. Que se diera el hombre. Claro. O sea, mira, ¿no? O sea, por el pecado, buscando, sí. O sea, a mí me han explicado por ahí, que dice el primer día, segundo día, que por ahí los días nuestros no son los mismos días de Dios. Entonces por ahí. Sí, no, pero bueno, está comprobado que. Que si. Vení, Rodrigo. Ciencias, digamos, eso no se contrapone. Lo que sí nosotros como católicos me parece que no tenemos más ustedes, no tenemos que caer es en una especie de fundamentalismo bíblico. El querer buscar paralelos, viste, cosas así. Bueno, un millón de años puede ser un día en Dios, o porque se complica. O sea, se complica porque la Biblia da poquito por otra cosa. Así que bueno. Igual hay muchas teorías, el tema del azar, viste, que decía el padre. No, no, no, no, no puede ser. No puede ser teoría. Sí, igual, o sea, el mismo mundo científico la desechó. Porque lo que hablan del azar es porque dicen que en el fondo de la materia hay un grado de caos. Claro, la teoría del caos hizo efecto mariposa, qué sé yo. O sea que esa famosa hipótesis, que toman un adagio chino, japonés, sí. Una mariposa lateando no sé en dónde, genera un tsunami en otro punto del planeta. En el fondo es porque dicen que debajo del átomo, la última constitutiva del átomo, la hipótesis era esta, es ahí en las órbitas y qué sé yo, hay un margen de caos. Es decir, que no sabes para dónde. Pero bueno, se tiene dos limitaciones. Primero se dio cuenta que o sea, el último constitutivo de la realidad, por lo menos constitutivo de la realidad, por lo menos de lo físico, ¿no? Es la teoría de los quas, o sea, todo el tema de la física cuántica y demás, nada que ver con el tema del caos. Y segundo, es que para que haya caos tiene que haber orden. Entonces es una premisa filosófica y también de la razón universal. Entonces, tiene que haber un orden, no puede surgir solo del azar. Sí puede haber. Lo que se llama, que en filosofía de naturaleza no se llama ser, sino que se llama causas, que es bueno, lo que se llama ser en filosofía de naturaleza. Es decir, se muere un gato, pero se murió el gato porque le cayó un árbol. Se cayó el árbol porque, bueno, el árbol tenía que caer para allá y se cayó para acá, le pegó el gato y se murió. Bueno, en verdad, el azar en el tema de la evolución del universo es que se producen resultados. Claro, un efecto dominó. Claro, pero sin ninguna explicación los resultados. En cambio, el azar solamente lo puedes explicar, la explicación real del azar es esto. Son dos causas, o una causa que produce un efecto que no es el esperado. Pero que está, esto es lo importante, que está, lo que se llama así, pero es complicado las palabras, pero es lógico. Está en la potencialidad de la causa producir ese efecto. Está en la potencialidad. Claro, puede llegar a ser. Claro, puede llegar a ser. Claro, puede llegar a ser. Es posible. Claro, es posible. Entonces se mueve pero no razonable, con lo cual el azar cae totalmente, porque eso es, bueno, casualidad total, y no existe. Y en ese sentido no existe el azar, porque es un juego de azar, está dentro de las causas que se saque. O sea, el juego de azar es un margen de cosas que pueden llegar a suceder con una serie de causas. En el juego es que no sabés cuál va a suceder, y vos jugás. Exactamente. Pero cuando tirás la es una posibilidad, claro. Entonces hay un orden. Pero eso siempre azar se ve en contexto de un orden, o sea, no puede verlo. Y después, bueno, hay otras teorías que hablan de la evolución en el partido de los nombres. Pero no importa, eso se va a hacer. Así que, azar. Bueno, pero bueno, che, yo voy a contar para el que se porque estas cosas son de manera. Claro, paso por la ventana, no me da. Bueno, todo esto para redondear. No, está en el contexto de estamos profundizando en la paternidad de Dios. No, que profundizar en la noción de Dios en sí mismo, su misterio, que Dios decide crearnos. Lo hace con un sentido, con una sabiduría y con amor. Bueno, viene de que no habla de algo caprichoso, casual o de azar, sino al contrario, totalmente contrario. Ese Dios es una persona, que son tres personas, que han puesto los ojos en mí, que piensan personas, porque interesan las personas y no las cosas. Y bueno, se embulle en el misterio de la realidad de Dios Padre, experimentar eso, que es así, nosotros sabemos. Y bueno, no variemos en los conceptos, sino a la realidad que todo esto nos transmite. Yo diría ahora, brevemente para compartir cada uno, o sea, ¿qué me ayuda en todos los días volver a esta verdad? Dios es mi Padre. ¿De qué cosa hago, o me sucede, o cuando me sucede tal cosa, me ayuda a volver a esta verdad tan simple o tan profunda. Dios es mi padre. El otro día, bueno, lo de Alfa, creo que era vos, Ramiro, alguien me mandó, un meme que había sentido en un momento donde se iba, respecto al curso este, esto no es tuyo. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué significó eso? Esto no es tuyo, ¿no? ¿O quién se lo dijo? Bueno, Dios se hace cargo. Porque nosotros somos sus hijos, y bueno, como vos padre nos cuida. No era una experiencia, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo puedo decir? Y en las cosas de todos los días, ¿no? Me sucede eso, bueno, vuelvo a esta experiencia fundamental. Así vamos, cada uno compartiendo así, también vemos cuánto se vive. ahí claramente en el retiro de perseverancia, en realidad me doy cuenta diariamente que yo, en mis tiempos vividos, lo que me devuelve la experiencia de padre es la desesperanza. O sea, porque al verme triste, desesperanzada, reconocer a Dios como padre inmediatamente me devuelve la imagen de hija y me devuelve todo lo que perdí en esa desesperanza. O sea, la identidad de hija de Dios, la dignidad, lo heredera de tantas cosas que pierdo en la desesperanza, en la tristeza del mundo. Realmente reconocer a Dios como padre en eso, o sea, el manotazo de ahogado en la tristeza o en la angustia de algunos días desde esta etapa mía, reconocer a Dios como padre me eleva a mí realmente. Y en lo que dice el Maxi, tal cual, o sea, y la imagen, esto de los sacerdotes, de haber hablado con padre, yo me acuerdo de sentir eso de dejar raíz de vos misma, mandar las cosas esenciales, todo eso, son esos consejos de Dios Padre, o sea, de tanto novela y tanto tango y amplié el pulmón, viste, respiré más profundo en cosas verdaderas. Así que realmente lo feo me afectó de mí. Gracias. Yo creo que hay dos situaciones en las cuales realmente puedo experimentar la presencia como de Dios Padre. Uno que siempre me pasa, por lo menos cuando voy a algún lado, eso es la naturaleza, la creación. Entonces siempre estoy como frente a algún ámbito o una circunstancia que me sobrepasa, como que directamente como redescubro como a Dios Padre, pero en el hecho del Creador. Eso no se ve el mar, todo ese tipo de cosas que me aplastan con la desproporción de lo que estoy mirando y lo que sucede, me sobrepasa, como bueno, entiendo y descubro con la presencia de Dios, Dios Padre. Quizás sea un error, como decías, de que bueno, el Creador en realidad son tanto el Hijo como el Espíritu Santo, pero bueno, no sé, es un error que me ayuda bueno, a pensar en el Padre. Y otra cosa es como a la noche por lo general, después de haber transitado un día, como el hecho de permanecer como siempre tan armado, tan salir a trabajar, salir acá, tener que ir a la facultad, a la ayudantía, eso de estar siempre como tan como estar siempre tan armado, tan articulado, como que es un lugar donde descanso. A mí me ayudó muchísimo el cuadro de Regreso del Hijo Pródigo de Rembrandt, que me ayudó muchísimo como a revisar, a veces siempre vuelo como esa imagen, este lugar donde descanso, donde vuelo son niños, ¿no? Es decir, bueno, tan armado, tan articulado, tan rígido, tan estructurado en el mundo, y bueno, el lugar donde descansas, bueno, son los brazos del Padre. Lo que pasa es que cuando soy muy. Tengo la necesidad de tener muchas cosas planificadas siempre, ¿no? Tener las cosas más o menos proyectadas y demás. Entonces, siempre que no me encuentro en una situación, en un momento en el que mis planes estén bien ordenados y todo tenga su momento de suceder en el futuro, me entro a desesperar un poco. Y la verdad que antes, bueno, tuve mi época en la cual el consuelo a esa desesperanza era vivir realmente como daba nada, ¿no? O sea, de hecho, a veces es la tentación. No me importa nada, listo, no me importa nada de nada, ni de acá lo que pasa 5 minutos. Y bueno, ya he vivido eso, ¿no? Y a partir de encontrarme realmente con el Padre, pude experimentar lo que ha tenido un sentido en la vida, ¿no? O sea, si digamos, estás hecho para algo, estás llamado a algo. Entonces, cada vez que tengo esa esperanza, que es muy. No digo pasar todos los días, pero cada tanto pasa, ¿no? Cuando pasan cosas que por ahí no tenía planificadas, justamente. Siento muy fuerte la presencia de Dios a saber que cuando pongo mi vida en sus manos y digo, Él tiene algo para mí, siento una paz de vuelta que no tiene nada que ver con el otro esquema de vida, que es decir, listo, no me importa nada, vivo el momento y chao. Entonces, el sentir esa paz a partir de esa convicción, ¿no? Sentirme en corazón, así experimente a Dios. conciencia y que me hace decirlo sí, ciego, a cosas que él me llama y que sé que me van a hacer bien y que después de hecho vaya, pero al principio no quiero hacer nada. Pero en eso siento mucho a veces el padre. Y también es como que la imagen del padre me ayuda mucho a cultivar mi tolerancia. Es como que cuando estoy con una persona que a lo mejor no es mi total agrado o piensa muy diferente a mí, es como recordar que él también es hijo del padre. Me ayuda muchísimo a mí a verlo de otra forma, a humanizarlo y no verlo, no sé, como el enemigo de lo que yo pienso o como una persona que no me interesa lo que dice, sino realmente volverlo a eso, hijo de padre. En mi caso, creo que muchas veces ante ciertas injusticias o cosas que no sé por qué pasan, o cosas que no digo, o cosas que digo de más, o peleas, qué sé yo, es como que después, capaz a la noche, digo, me siento culpable por algo, o digo, ¿por qué? Me cuestiono por qué pasa esto y por qué. Y en última instancia, después termino poniéndolo, digo, bueno, son cosas que escapan a mí y que no dependen de mí, sino que, bueno, Dios sabe por qué pasan, Dios tiene las últimas respuestas, Dios me lo puede explicar, ¿no? Entonces es como, bueno, cosas que sí, digo. No dependen de mí, o cosas que sí, pero pido la gracia, pero bueno, que me ayude a entender o me ayude. Pero digo, bueno, sí, esto no depende de mí, sino que depende del Padre, ¿no? Él decide, él habla, él escucha, él ordena. Creo que básicamente es, o en el estudio también, ¿por qué me va así? O ¿qué puedo hacer? O ¿qué se puede hacer? Digo, Dios sabe por qué, ¿no? Dios. Entonces, dejarlo en manos de Él. quería compartir. Claro, por ahí. En ese último tiempo me pasó mucho, lo veía reflejado como en el plan de Dios. Como que no sé, como los últimos meses, como volví y demás, como que lo vi muy patente a que realmente existe un plan de Dios. No sé, quizás muchos lo tengan claro o no, pero no sé, como que evaluaba mis últimos 2-3 años y veía, no sé, la cantidad de cosas que había vivido, que me habían pasado, que como que había tenido la oportunidad de experimentar y veía que eran cosas que nunca las pensé, digamos, ¿no? Y que sin embargo se fueron dando. Y bueno, veía como que no pasaba por mí, que bueno, de organizar y planear, y por más de que uno tiene planeado un poco tu futuro y más o menos sabías que quedaba donde apuntar, pero como que hay algo que sobrepasa lo que uno puede organizar y prever. Entonces por ahí, no sé, cuando empiezo a pensar, bueno, el año que viene tendré que recibirme, qué haría, un trabajo acá, no, acá, bueno, allá. Bueno, más o menos planeas tu vida, pero cuando empiezo a pensar y digo, no tenés ni idea de lo que te espera. Y como que, no sé, me sonrío para adentro cuando me pasa esas cosas, porque digo, tiene planeado algo que no sé, pero sé que me va a encantar. Y es como medio, no sé, viste, cuando le preparas una, o sea, preparas un amigo, no sé, bueno, tu novia, preparas algo, y sabes que le va a gustar, pero sabes que no sabe, ¿viste? Entonces como, es muy extraño, pero sé que algo hay, y que sobrepasa lo que yo puedo organizar mi vida, puedo organizar, planear lo que quiera, pero está el plan. O sea, ahí como lo veo muy patente y como me da mucha paz, me da risa también, muy gracioso. Bueno, yo comparto que me sirve mucho en lo cotidiano, como que me simplifica, me ayuda a ponerme en mi lugar. Muchas veces a mí me pasa cuando no sé, tengo que enfrentar algo como que me lo empiezo a agrandar, lo maximizo, y como que el último es la mía, o hacerlo mal, entonces como que termino reculándome. Y el hecho de ver eso, que soy hijo de Dios, como digo, bueno, está. No pasa porque me equivoque y que sea persona, no. O sea, puedo equivocarme, puedo tropezar y como que eso no es el amor de Dios. Y que volviendo, que en el retiro puedo profundizar eso. Pero que la divinidad última de mi persona no es por algo que yo haga, sino porque es un regalo de que Dios me da por favor. Entonces, bueno, que ha tirado un día vegetativo, pero que sigo teniendo esa misma divinidad porque es algo que me gusta. Siempre, o sea, en esas situaciones, como más me hago bien, me ayudo a volver a eso. Yo también voy a decir creer en la misericordia, como el bueno, sí, en el sacramento de la reconciliación, pero también cuando por ahí me siento mal por algo, como que soy por ahí muy estricta conmigo, entonces, como que experimento la mirada del Padre, ¿no? Cómo me está mirando en ese momento. Y me pasa conmigo o también para entender a otras personas, ¿no? ¿Cómo miraría el Padre a esta otra persona? ¿Cómo haría para perdonar? No sé, ¿qué pensaría sobre esa persona? Como que esa mirada que te devuelve la dignidad de hijo, ¿no? También esa, lo del cuadro de Rembrandt también me ayudó un montón cuando leí el libro de Neu. Pasaba que entendería que como que en el día a día me cuesta más ver la presencia de Dios como Padre. Como que veo como que me cae después la ficha, ¿no? Como que veo que siempre a Dios Padre lo descubro en, como en la memoria, ¿no? Es en el recordar o cuando por algo, ¿no? Me pongo a pensar un poco también con este Santi, el ver, como el ver la mano de Dios en todo, o sea, en todo el pasado, ¿no? Como veo eso, hasta dónde me llevó, ver, cuando puedo ver, ¿no?, en mi vida todas las cosas que fui viviendo, cómo realmente eso, o sea, está totalmente planificado por Dios y cómo actuó su presencia, ¿no?, y su mano y cómo fue cuidando y llevando, ¿no?, para que hoy esté acá, ¿no? En contacto con personas enfermas, digamos, a mí lo que me sorprende mucho es, digamos, que las personas, es como que lo último que pierden es la esperanza, digamos, y las ve en Dios. Y ahora, bueno, con todos los pacientes que he visto, y, porque, bueno, yo estoy en una parte de internados y es como que yo estoy mucho en contacto con la misma persona en toda su evolución, digamos. Para ellos, digamos, el hecho de que a una persona lo escuche es muy importante. Entonces, creo que no escuché a nadie que, o sea, que no cree en Dios. Hay obviamente muchas religiones, pero siempre dicen, bueno, y será porque Dios quiere así. Y yo, bueno, lo que a mí me impresiona, digamos, y como que me ayuda a ver la presencia de Dios en los demás, y eso es lo que... Bueno, yo siempre me propuse a mostrar, digamos, la alegría en situaciones de tristeza. Entonces, bueno, lo veo tan claro, digamos, ahí la presencia. Y pasó, bueno, pasa todos los días como que, no sé, dicen la palabra Dios y al otro día están bien, no sé, como que es muy fuerte. Pero es muy lindo. Cuando decís, yo te absuelvo, pues bueno, Dios dice, no sé, siempre me voy a ver una imagen, se te viene el mundo encima, o si Dios está perdonando a esta persona, como este, o sea, que lo creo bien, pero parece increíble, o sea, la grandeza del misterio. Bueno, y eso es como que me vuelve a ubicar así serenamente y con mucha alegría, bueno, qué bueno que es mi Padre Dios y qué alegría de poder descubrirlo a su mismo hijo. Y bueno, por el contrario, el antitestimonio, cuando me salgo de eso, bueno, empiezo a dudar demasiado de mí mismo, de mi capacidad y demás, y me olvido de Dios. Y como Dios se le hace siempre, ¿no? Por eso también eso es bueno, que de alguna manera u otra te hace vivir cosas que te vuelven a recordar, bueno, su hijo, vivir más gratuitamente, más serenamente. Y bueno, eso es un momento fuerte. Bueno, y después otra, justo cuando alguien compartía, me acuerdo que me acordaba que esto más así, en, no de ahora, sino de siempre. Nosotros somos 5 hermanos, el más chico tiene problemas mentales, o sea, no es Down, pero tuvo problemas en el parto y tiene muchas dificultades. Entonces, siempre para mí fue un signo del amor de Dios. Yo, bueno, en mi casa, como mucho, estudiaba la serie y eso, y él, o sea, vive de arriba, y él no se hace ningún problema. Y bueno, él siempre me llena eso, como un mensaje de Dios. Bueno, él disfruta de su vida, de su hijo, nunca se siente rechazado. Bueno, y como por su forma de ser, nos recuerda todo, bueno, eso, como Dios quiere a todo el mundo, ¿no? Ya que el Dios no hay que ser nada, sino sentirse hijo. Que eso es lo básico, ¿no? Bueno, varios lo dijeron. Y después todo lo que uno puede hacer es fenómeno, pero que lo que me constituye en dignidad plena es que él es mi padre. Así que bueno, también eso me acuerdo hoy cuando compartía. Bueno, recuerden que cada uno de ustedes, como miembro de la comunidad San Juan, bueno, participan de las reuniones, van a recibir el catecismo, la pregunta y respuesta que deberá ser aprendido. También, ¿ya? ¿Ya? Dejamos que la ronda la apunte, no se copie. Ahí parecía el que se compraba. Así compraba, me parecía la clase de grabar. Y después, no, bueno, recuerdo que la relación espiritual es bueno, con Padre Cristian, conmigo, bueno, con Rodrigo, con Florida, puede venir el Padre Matías también, que va a estar, no sé, era acá, informado por estar, me dijo, estamos preparando un montón de cosas. Bueno, pues la relación espiritual es que sea seria, periódica, confesión, frecuente también. Bueno, un montón de cosas que al retiro mensual también, que son 2 o 3 horas de retiro, que es una vez por mes conviene tener para repasar el plan de vida del retiro de silencio. Bueno, cosas que conviene tener presente, ¿no? Para que no sea el fin de año de, ah, yo era esto, un mirante que tiene que ser. bueno, cualquier cosa y lo viendo así en esta reunión. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿A Rodrigo, vos querés decir algo? Sí, es todo lo que vieron toda la noche. No, sí quería hacer más una cosa, invitarlos a todos, recordarles el 13 de junio, sábado 13 de junio, en la reunión de Matías Ignacio. Muchos de ustedes, bueno, Matías Ignacio, a Ignacio por ahí no tanto, porque no vino tanto para Córdoba, fue a Villa Dolores. Pero Matías sí, Matías estuvo acá en Córdoba, estuvo en esta casa desde el principio. Así que, bueno, para acompañar, y si no lo conocieron personalmente, bueno, no importa, son sacerdotes de la ciudad de San Juan, que son sacerdotes para ustedes. Así que, y de ellos, Matías se va a quedar acá en Córdoba, ¿no? Él va a ser el sacerdote que de los dos va a estar destinado acá. Así que, bueno, un sacerdote más acá en Córdoba. Yo tuve una persona que me puso contento, padre. Ajá. Me dijo, vos te vas y vienen 2 sacerdotes. Como que me llenó, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bien y se dará, busquen y encontrarán. Seguimos nosotros con el que se va a dar. Por eso, esa es la otra versión. Y otros me decían, en verdad no es tanto eso, sino que estamos rezando para que... Protejan al Padre Nuestro y líbranos del mal. Sí, tengo una invitación para cada uno de ustedes, sería muy bueno que puedan ir. De cada una fotocopia me dice datos sobre las ordenaciones. Es decir, con quién hablar, el tema del micro, porque también vamos a hacer otros años con un micro disponible, con quién reservar, que son las chicas misioneras, dónde hospedarse allá, bueno, acá, que la mayoría se conocen, pero bueno. Sí, Luz, vamos. Así que bueno, esto después, terminen la oración y demás, no me quiero interrumpir más. Esto lo voy a dejar ahí en una mesita acá en un pasillo, ustedes van, lo agarran, una tarjeta para cada uno de ustedes, ¿sí? Hay algunos que ya los vi, antes, entonces ya les di una tarjeta, con eso no se lleven. Hay poca la cosa, ¿no? Que no me he dicho. Bueno, bárbaro. Bueno, terminamos rezando el Padre Nuestro, que dice Jesús cuando enseñó esta oración. quiero transmitir la experiencia de hijo. Todos me vamos a leer esta oración a Jesús que nos transmita no solo palabras decirlas, sino experimentarlas. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. La semana que viene. ¡Qué lejos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Oye, cumpleaños! ¡Queremos!